Y en la Cámara de Diputados de la Nación se va a estar presentando esta tarde, se va a estar realizando una conferencia de prensa relacionada con la continuidad al frente del gremio de los trabajadores de la construcción de Gerardo Martínez, una persona que se sabe, está la se sabe, y esto es efectivamente así, fue servicio de inteligencia durante la última dictadura militar, cívico-militar. Para conocer un poco más qué se va a estar impulsando hoy en la Cámara de Diputados, hablamos con Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bueno, Graciela, buenos días ante todo. La consulta tiene que ver con la conferencia de prensa que van a estar haciendo esta tarde en Diputados relacionada a una denuncia, en principio, que habían hecho hace un poco más de un año organizaciones de derechos humanos por la participación en la dictadura de Gerardo Martínez, quien todavía es un importante líder gremial en Argentina y en el mundo. Bueno, ¿qué es lo que van a estar impulsando hoy? Bueno, hay un conjunto de diputados que han pedido un pedido de informes, valga la redundancia, sobre la presencia de este señor en las listas que se dieron a conocer en su tiempo y por qué no avanza la causa que nosotros hemos presentado. Ustedes se recordarán que hace casi un año, un poquito más, un conjunto de organizaciones hemos presentado una denuncia porque se hizo pública a través del Archivo de la Memoria una lista de 600 personas pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Estado, y entre ellos figuraba el nombre de Gerardo Martínez con correspondiéndole el mismo documento. Por lo tanto, entendemos que no es un homónimo. Uh-huh. Le hemos pedido al juez que intervenga sobre esto y hasta el día de hoy no ha avanzado prácticamente nada la causa. Bien, bueno, y le pregunto también, bueno, como miembro de una organización de derechos humanos de Argentina y que, bueno, que han visto seguramente los avances en nuestro país relacionados con los juicios, con los derechos humanos en general, ¿qué significa que Martínez siga estando no solo al frente del gremio de la construcción, sino que también sea un referente a nivel internacional de los trabajadores argentinos? ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo analizan, además de la relación que tiene, bueno, con el gobierno nacional o habituales encuentros con la presidenta? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo leen? Bueno, en realidad nosotros entendemos que la justicia, el poder judicial, todavía es uno de los espacios de la estructura de gobierno que no se ha modificado demasiado. Empezando por eso, y posiblemente porque al no avanzar la investigación como corresponda, no se puedan tomar medidas. En la misma presentación como querellantes, nosotros decimos que todos los datos que hemos encontrado corresponderían a esa persona, pero pedimos que por favor esta persona se presente a declarar y haga el descargo correspondiente. Nosotros creemos que efectivamente hemos defendido los organismos de derechos humanos siempre la idea de que todas las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pero acá hay elementos de prueba que son oficiales que dicen que esta persona fue parte de la estructura del terrorismo de Estado en los años de la dictadura cívico-militar. Entonces, creemos que hay una acción de falta de acción de la justicia, pero asimismo el propio gobierno argentino no ha tomado ninguna medida, de hecho, para resolver el problema. Uh-huh. Rosenblum, en la comunicación que nos llegó, digamos, sobre la reunión de esta tarde, sobre la conferencia de prensa, bueno, sabemos que van a estar impulsando, digamos, este pedido de informe nuevamente, legisladores de la coalición cívica, ex legisladores también, y decían en la comunicación que legisladores de varios bloques. ¿Usted nos podrá informar qué legisladores o qué bloques van a estar apoyando este reimpulso del pedido de informe? La verdad que tengo que ser sincera, hasta el día de ayer todavía no estaba la lista total y yo todavía no la tengo, no quiero mencionar. Supongo que estarán los referentes, algunos de los referentes de Proyecto Sur y otra gente, pero no lo tengo confirmado. Bien. Bueno, Graciela Rosenblum, de presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, le agradecemos este contacto con las radios de Farco y vamos a seguir en comunicación porque estamos siguiendo en realidad de cerca el caso de Gerardo Martínez, teniendo en cuenta que este tema no está muy difundido, además, cuando es un caso muy grave y además, como bien nos decía usted, probado, es decir, estaba el nombre de Gerardo Martínez en la lista que se dio a conocer con el personal civil de inteligencia del ejército. Así que bueno, sí, vamos a seguir en línea. En realidad todavía hay 599 nombres en esa lista que tampoco sabemos cuál es el destino de esas personas. Uh-huh. Digamos que esa lista es muy larga y bueno, algunos han sido detectados, muy pocos, y otros siguen en el anonimato por ser personas que no tienen difusión pública, digamos, pero que eran parte de la estructura y no sabemos si siguen siéndolo. Claro. Bien, Graciela Rosenblum. Así que muchas gracias por este momento. No, por favor, conversamos. Hasta pronto. Hasta luego.